Mayor Miguel Herrera Jorquera, subprefecto de los servicios de la Prefectura de Osorno. Siendo las 20 para las 5 de la mañana, la Central de Comunicaciones Cenco informa a personal del retén Cancura que en el kilómetro 13 de la ruta 55 se reportaba un accidente de tránsito. Llegó personal de carabineros al lugar, constatando la veracidad de la información, se encontraba un furgón volcado a orillas de la carretera y en el interior del vehículo se encontraba el conductor, una persona de sexo masculino que se encontraba atrapado. Se activó el plan de emergencia, concurrió personal de bomberos y SAMU, y siendo las 25 para las 6 de la mañana, personal del SAMU constata el fallecimiento del conductor del vehículo. Se informó a la fiscalía local, quien instruyó que el sitio del suceso lo trabajara personal de la CIA, lo cual hasta el momento todavía se está realizando las diligencias investigativas y la fiscalía en este caso va a comunicar a los familiares de la persona que falleció. Por la primera información que nos dio personal del retén Cancura, se trataría de alguna maniobra acompañada de cierto grado de alta velocidad, pero todo eso va a ser verificado obviamente con los informes de la CIA y el médico legal. De todas maneras tiene que sacar muestras sanguíneas para verificar el estado etílico del conductor al momento que esté conduciendo. Es un camino no tan suminoso, unos tramos que se prestan para aumentar la velocidad fuera de los límites legales permitidos, entonces a lo mejor se podría tratar de alguna mala maniobra realizada por el conductor y sumado a la velocidad del vehículo, pero son todas hipótesis de momento y las cuales tienen que ser descartadas o corroboradas por el informe que está haciendo personal especializado carabinero.